Muy buenos días, soy Lucy Atkin y les vamos a presentar lo que son algunos de los hallazgos de la línea de base que levantamos en 2015. Recuerden que son resultados de 2015 para y el reporte creo que, bueno, está señalado aquí el sitio web donde lo pueden encontrar y creo que también hay copias allá afuera. La próxima, Pau. El estudio fue hecho por un equipo que yo tengo la fortuna de coordinar con la doctora Paula Cecia, con Marta Ruiz y con Kimberly Brown, así como unas asistentes excelentes que nos apoyaron mucho. Este estudio, esta línea base, obedece, es una línea de base al principio de una iniciativa que tuvo o que tiene la Fundación MacArthur para promover la partería profesional en México. Y este se enfocaba principalmente, como acabo de decir, la partería profesional inserto en sistema de salud. Entonces, nosotros lo hicimos en, como dije, 2015. Creo, no pusimos aquí las fechas, pero fueron como agosto 2015 a febrero 2016. Y entrevistamos 437 personas en 12 estados. Quiero señalar algunas definiciones de lo que usamos nosotros para que puedan interpretar los datos. Uno es que estamos hablando de parteras profesionales, ya sean perinatales, enfermeras obstetras, técnicas, parteras técnicas y parteras autónomas que tienen estudios formales en el extranjero, por ejemplo. Y estamos buscando, en ese estudio estuvimos buscando parteras que atendían partos en el servicio al sistema público de salud. ¿Okay? Hicimos, vimos y mencionaremos diferentes niveles de atención. Nivel primario, centros de salud, por ejemplo, maternidades sin quirófano. Intermedio, que son los hospitales básicos comunitarios y quizá una maternidad con quirófano. Y luego, secundario o segundo nivel, que son los hospitales generales. ¿Okay? Y nosotros encontramos en 2015 cómo vamos a definir servicios de partería y nos fuimos a la idea de enfocar prácticas basadas en la evidencia, algunas que agregamos en un enfoque de interculturalidad y de derechos de la mujer. Entonces, hicimos una lista que vas a escuchar bastante, la lista de prácticas basadas en la evidencia. Incluía en 2015 10 conductas o prácticas positivas que se pretende que las parteras o otros profesionales, proveedores hicieran. Hemos estado escuchando esas prácticas en estos dos días, tanto con los donatarios el día 14 con la reunión de ayer. Acompañamiento continuo, por ejemplo, libre deambulación, acompañamiento por alguien que ella selecciona, ¿no? No nada más por los proveedores de salud. Todas esas conductas. Y luego tuvimos una serie de conductas o prácticas que hay que evitar, como es el famoso maniobra de Christeller, ¿no? Entonces, mezclábamos todos para que no fuese tan claro cuál era positivo y cuál era negativo. Y teníamos una lista de 20 prácticas basadas en la evidencia. Aquí están. como somos equipo, ya vamos a presentar en equipo también. Bueno, yo también agregaría como un punto adicional a lo que acaba de mencionar Lucy, que en lo que hicimos fue poder entrevistar o encuestar a distintos perfiles de personas. Encuestamos a los que habíamos definido como partera profesionales en un sentido muy amplio del término, pero también acotado. Y entrevistamos también a directores de unidades de salud, entrevistamos a mujeres usuarias de esos servicios, encuestamos también a médicos que trabajaban en los mismos servicios o en los servicios contiguos que estaban cerca de donde trabajaban las parteras insertas en el sistema de salud. Y por supuesto entrevistamos a funcionarios y actores que trabajan para promover el modelo de la partería o que estaban también en contra de la promoción del modelo de partería. Entonces, una de las primeras dimensiones que vimos fue lo que nosotros llamamos el marco normativo y legal. Y en el marco normativo y legal encontramos en el 2015 que la partería estaba casi invisible. Por otro lado, no estaba explícitamente prohibida. Que había en la práctica una preferencia por atender partos en segundo nivel a nivel de país, eso lo sabemos, o sea, ha habido un impulso hacia la atención del parto hospitalario de manera masiva, sobre todo a partir del año 2000-2001 en el país, y que lo que la normatividad estaba impulsando era, y estaba por escrito, es que había una referencia constante a personal calificado, pero no necesariamente identificando quién es ese personal calificado. Encontramos códigos laborales que permiten que instituciones públicas contraten a ciertos tipos de parteras, por ejemplo el código del 2011 para las parteras técnicas, por supuesto los códigos de enfermería que no especifican necesariamente que trabajan en la partería, pero sí hay códigos para que las enfermeras estén contratadas, incluyendo enfermeras obstetras y especialistas perinatales, y vimos que falta vimos que faltaba un mandato político y lineamientos operativos para poder implementar una iniciativa para promover un modelo institucionalizado de partería en el país. Vimos también que había experiencias innovadoras, pero las vimos bastante vulnerables, y vimos que había situaciones en algunas de las entidades federativas donde había actores estatales, incluyendo en el mismo sistema de salud, que estaban tratando de buscar su propio camino para la promoción. En cuanto a las prácticas basadas en evidencia, que de alguna manera es nuestro marco conceptual, vimos que ha habido en México una mayor incorporación en los últimos años en algunos documentos legales y oficiales y normas, pero vimos que hay inconsistencias en el lenguaje, hay inconsistencias en los abordajes, hay también cuestiones de interpretaciones y prácticas que son bastante diferenciadas, que son múltiples, que no hablan el mismo lenguaje, y que se aplican ahora sí que a cómo se pueda y a cómo cada quien interprete en cuanto a su implementación en los servicios obstétricos. Y aquí hay un ejemplo de lo que encontramos. Esa es una discrepancia entre la norma 007, estoy hablando de la nueva norma aprobada a principios de 2016 y, por ejemplo, la guía de práctica clínica de atención al parto de bajo riesgo. Por cierto, no lo mencionamos, pero cuando hicimos la evaluación, nuestro enfoque era, por supuesto, hacia ver cómo estos personajes que ya estaban insertos atienden partos normales. O sea, sí excluimos las complicaciones por obvias razones. Entonces, vimos una discrepancia entre la norma 007 y la guía de prácticas clínicas. De hecho, vimos varias discrepancias. Aquí nomás hay dos ejemplos. Una sobre el corte de cordón y la otra sobre el inicio de la lactancia materna exclusiva. Y esas discrepancias son muy comunes. Entonces, ahí hay un problema de normatividad, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a percepciones, que las vimos, tratamos de captar percepciones de todo este grande universo de actores, desde los funcionarios de alto nivel federal hasta los estados, hasta distintos actores que promueven o estaban promoviendo la partería en ese momento, hasta los prestadores de servicios y las mujeres que se atienden, vimos que a nivel de percepciones había percepciones favorables con respecto a la promoción de la partería, pero frecuentemente se asociaban solo a la partería tradicional. O sea, había poco conocimiento de la posibilidad de la existencia de otro tipo de personal y que ese tipo de personal, de hecho, ya estuviera de alguna manera existiendo en México y tal vez hasta operando dentro del sistema de salud. Había en esas percepciones favorables, vimos que, sobre todo, por ejemplo, entre prestadores de servicios, personal médico, que había, era común que si tenían una percepción favorable con respecto a la partería, eso estaba relacionado con una experiencia personal que ese prestador o prestadora había tenido con parteras, y habían sido experiencias positivas. Entonces, era a través del conocimiento personal, no a través de lo que pueda haber sido una institucionalización de un modelo. Vimos que había en algunos casos ciertos conocimientos de experiencias exitosas, tanto a nivel mexicano como en otros países, y vimos también que había percepciones desfavorables. Por ejemplo, había poco entendimiento de quiénes son las parteras. Estamos hablando de parteras profesionales, sobre todo por la característica del estudio. Poco conocimiento sobre sus competencias y habilidades y sobre cuáles son los modelos de atención de partería, no tanto definido necesariamente en México, sino a nivel global, ¿no? A nivel internacional. Y había mucho temor por parte de mucha de la gente que entrevistamos de ser acusados, sobre todo entre prestadores de servicios, de ser acusados de que si hubiera una complicación que había iniciado bajo el cuidado de una partera con una mujer, que ese personal después fuera asumido como responsable de esa complicación y de las consecuencias que esa complicación pudiera haber. Entonces, encontramos mucho temor en ese sentido, sobre todo entre prestadores médicos. Y había una preocupación, eso lo vimos muy comúnmente, tanto a nivel, sobre todo en los estados, yo creo, una preocupación muy compartida sobre el hecho que el primer nivel ha sido abandonado, ¿no? Ha sido abandonado a su suerte en muchos sentidos distintos, incluyendo a nivel presupuestal en el país. Y también hicimos un análisis de los medios de comunicación y vemos que la partería casi no aparecía en ningún lado, que había un enorme déficit de información en ese sentido y que había una reproducción constante en los medios de comunicación de percepciones equivocadas sobre la partería profesional. En cuanto al segundo grande tema que analizamos en la línea de base, que era un poco el ecosistema de los actores que promueven la partería profesional en la agenda pública, vimos que había diversos actores, desde proveedores de atención que sí estaban en posición favorable hacia la promoción de la institucionalización de la partería profesional en México. Vimos mucha gente altamente comprometida, y muchos de ellos estaban comprometidos no solo con la partería y la partería profesional, sino en general para poder mejorar lo que es el sistema de atención en salud materna y neonatal, a sabiendas de las deficiencias y problemas que estamos viviendo en México en ese ámbito. Encontramos una enorme multiplicidad de percepciones, perspectivas, intereses. Encontramos algunos logros, por ejemplo, el hecho que había nuevas escuelas y sitios de inserción de parteras en varios estados, de hecho, más de los que pensábamos. Encontramos nuevos códigos de empleo. Encontramos que había ya un diálogo establecido en ese momento entre algunos actores, el CIFRUS a nivel nacional, porque se había formado un comité que todavía tengo entendido que sigue vigente, un comité técnico de partería al interior del CIFRUS, y también el CIFRUS mismo, las autoridades tanto de salud como de la Secretaría de Educación Pública, ya habían otorgado validación a dos escuelas de partería, ambas partería técnica, en Guerrero y en Guanajuato. También vimos muchos retos en cuanto a esta constelación de actores. El primero era, encontramos una enorme fragmentación de posiciones, opiniones, prácticas, etcétera, que realmente esa fragmentación nosotros vimos que obstaculiza la construcción de un consenso sobre qué es lo que se tiene que promover. Vimos que hace falta que en los estados se abran los códigos laborales con un presupuesto asignado y adecuado para poder contratar a ese personal que ya está formado, que es poco, pero sí hay ya egresadas de distintos programas. Vimos que falta un código para enfermeras especialistas perinatales en específico. Y vemos también mucha oposición a la promoción del modelo de partería entre algunos proveedores de servicios, con muchas dudas sobre las competencias de este personal nuevo que no se conoce. Había actores que relacionaban la agenda de partería y su crecimiento con el tema explosivo que salió en México a partir del 2010, 2009, 2010, 2011, etcétera, de violencia obstétrica. Entonces también había oposición porque se asociaba la promoción de este nuevo modelo con todo el movimiento en contra de la violencia obstétrica. Y encontramos también que hay voces muy pocos escuchadas, o había voces pocos escuchadas, por ejemplo, de mujeres organizadas para exigir servicios de esta naturaleza, de organizaciones de parteras tradicionales que realmente estaban ausentes o casi ausentes de la discusión. Y también las enfermeras obstetras y las especialistas perinatales no eran muy vocales en ese momento. O sea, no había una gran participación. Te lo cambio. Ya. Okay, gracias. Bueno, no puedo hablar tan rápido como Paula. Otra área que nosotros miramos eran los programas de formación. Entonces, buscábamos, hicimos una búsqueda de todos los programas en el país, encontramos 60, pero de ahí hicimos una definición de que buscábamos programas que formaban alumnos o alumnas para atender partos. Y entonces encontramos 11 programas, eran 4 de partería autónoma, incluyendo una escuela, 9 lunas, que enseña un tipo de partería en la tradición, y otros 3 organizaciones que usan un estilo de aprendiz. 2 escuelas de partería técnica, 2 licenciaturas de LEOS y una licenciatura en salud reproductiva y partería, y 3 lugares de especialización de enfermería perinatal. Aquí pueden ver el número de alumnos en aquel entonces, que el total fueron 317. Y como dije, todos tenían que haber como requisito para entrar en nuestro estudio, haber dicho que tenían por lo menos 40 partos que la alumna iba a tener que atender. O sea, para mostrar que era un enfoque realmente para producir parteras, porque hay muchos LEOS en el país y todos dicen que hay muchísimos, pero si vamos a batir la mortalidad materna, el planteamiento de la Fundación MacArthur era ver cómo pueden estar operando parteras profesionales en los servicios de salud atendiendo partos. Y también no estamos negando, y quiero comentarlo, sabemos y apoyamos que las parteras hacen muchas otras cosas en todo el continuo de atención. Pero nuestro criterio de incluir esas escuelas era esto de partos requeridos. Y vimos aquí que todos estaban ya consiguiendo su REVOY, su acreditación. Entonces, nosotros tratamos de ver si estas escuelas enseñaban las famosas prácticas basadas en la evidencia para saber qué estaban enseñando a sus alumnas, y vimos que las parteras autónomas, así 100% de las prácticas que estuvimos preguntando, las técnicas también, pero cuando llegabas a las escuelas más grandes y más estables y con más potencial para producir más parteras profesionales, la enseñanza era un poco menos consistente. Enseñaban unas prácticas y otras no, de las normativas y las que estábamos buscando. Uy, perdón. Entonces, sí encontramos que el profesorado tenía varios retos para conseguir profesores y vimos que varios de los programas tenían dificultades para la civilidad en términos de número de alumnas que solicitaban las plazas, su situación financiera, especialmente para las escuelas pequeñas. Habían expresado muchos retos para acreditar sus programas y de conseguir sedes e infraestructura y equipo. Obviamente, el ESEO y el ENEO y las otras escuelas más grandes tienen estas situaciones resueltas. Quiero hacer un comentario sobre las escuelas. Aquí nosotros no incluimos el ENEO en aquel entonces, porque en 2015 no tuvieron un requisito de número de partos para graduación. Okay, esto causó mucha discusión en el campo, pero está incluido el ESEO aquí, el del POLI. Luego fuimos a los sitios de inserción, que encontramos 15 en 2015, y encontramos 187 proveedores que atienden partos, que pueden ver los tipos. Sí encontramos varias LEOs que habían formado en el ENEO y ya estaban atendiendo partos. Y de los 15 sitios, decidimos llamar, 9 de ellos tenían programas con algún documento que decía que eran de partería. Los llamamos programas institucionalizados. Y en 6 lugares eran contratos aislados, alguna partera por ahí que trabajaba en la institución. Y eso es muy, muy importante, es el meollo del asunto, que lo que vimos en el área de empleo e inserción, que las condiciones de empleo eran todavía bastante deficientes, había todavía conflictos, como ustedes pueden ver, celos profesionales, culpar, tensiones con el equipo médico y las parteras, que resultaban siendo falta de apoyo y quizá en algunos casos antagonismo. Y hubo en 23 de 37 casos malas relaciones reportados con los lugares donde tenían que referir mujeres cuando fuese necesario. Este es un poco complicado y quiero explicárselo porque es muy, muy importante. El lugar de inserción tiene una enorme influencia sobre las prácticas que pueden emplear en su trabajo. Aquí están las enfermeras obstetras, las perinatales y las parteras técnicas. Y son algunas de las prácticas basadas en la evidencia. Ustedes pueden ver en azul que es lo que aprendieron, lo que fueron enseñadas, y en anaranjado lo que podían hacer en la práctica. Entonces, las enfermeras obstetras y las perinatales, en su formación, no fueron enseñadas las prácticas correctas. Sin embargo, en su lugar de empleo, los estaban aplicando porque se encontraban en un medio propicio para la partería. Sin embargo, para las técnicas, todas tenían mucho más conocimiento de las prácticas basadas en la evidencia, pero como muchas de ellas estaban en hospitales donde estaban aisladas o en centros de salud aisladas también, no tenían el apoyo para hacer estas prácticas y se ve que lo anaranjado es mucho más abajo que lo que era su formación. Aún así, con todos los problemas que acabo de pasarles, ellas se mostraban súper dedicadas, apasionadas con su trabajo y sus autoridades las apoyaban porque las encuentran dedicadas, bien preparadas y entusiastas. Pero hubo muchos obstáculos que encontramos aún en los mejores centros. Baja productividad, llegaban pocas mujeres y referían de más 40 a 80% de las mujeres que llegaban, las referían por sistemas de tamizaje que no vienen al caso. O sea, referían mucho demasiadas mujeres al segundo nivel, por lo que llamó Kate ayer de una práctica defensiva, ¿no? Y discontinuidad de la atención, que las parteras que atienden la parta no son las mismas que atienden prenatal ni postnatal. Pero hay mucho potencial para expandir si se pudiera resolver esos problemas. Bueno, en el otro punto, que era la última dimensión del análisis, que era la calidad de la atención, aquí las definiciones que usamos fueron relativas a competencias técnicas de los proveedores de servicios, pero también las competencias interpersonales. O sea, que hubiera buen trato hacia las mujeres y también tomamos en cuenta las condiciones organizacionales y sistémicas del lugar donde estas parteras profesionales de distinta naturaleza estaban empleadas y usamos también el marco del enfoque de los derechos de las mujeres usuarias. Hicimos encuestas con mujeres usuarias de esos servicios que también se habían atendido o con esas parteras o con los médicos que se atienden, que se ubican en las mismas instituciones o en las instituciones contiguas, y hicimos encuestas con prestadores de servicios, parteras y personal médico. Eso es distinto a lo que presentó Francisco ayer del instituto, porque ellos usaron el análisis de expedientes clínicos y nosotros hicimos encuestas. La metodología fue de los sitios de inserción, o sea, ahí es donde levantamos la información. Todas las mujeres que se entrevistaron tenían que ser mujeres que habían tenido partos normales. Fueron 137 mujeres usuarias encuestadas, 70 prestadores. Y comparamos la atención entre distintos prestadores, sobre todo pensando en personal médico versus personal de partería profesional y entre niveles de atención. Aquí les vamos a presentar muy rápidamente algunos de los resultados. Si quieren más información, está en el informe. Vimos que en general en la atención obstétrica, que es lo que nos interesaba, más parteras utilizan prácticas de acuerdo a la medicina basada en evidencia. Aquí puse nada más 1, 2, 3, 6 de esas prácticas, una de las cuales es negativa, y esos son los resultados a nivel de porcentajes de los dos tipos de prestadores de servicios. Y donde hay asteriscos es porque las diferencias tenían relevancias a nivel estadístico. La siguiente, por favor. Pero vimos también que no es nada más una cuestión del el perfil del personal, que es importantísimo dónde ese personal está ubicado. Entonces, en nuestro análisis que explicó Lucy de primer nivel, nivel intermedio y segundo nivel, vimos que es en el primer nivel donde existen las condiciones, de acuerdo a nuestros resultados, para que esas buenas prácticas se pudieran implementar y para que la mala práctica se pudiera implementar menos. Entonces, ahí van a ver los resultados. La siguiente, por favor. Vimos también que la atención prenatal en el puerperio hay diferencia menos significativa entre los distintos prestadores, que es muy común la utilización de prácticas obsoletas, incluyendo también en esos parteras, por ejemplo, la revisión del manual de la cavidad uterina, encontramos que también las parteras profesionales las estaban haciendo, que el continuo de la atención es bastante poco común y que hay necesidad de fortalecer los conocimientos y las competencias en la atención obstétrica de emergencia y en la atención neonatal de emergencia. También vimos la parte de satisfacción de las usuarias y vimos que efectivamente el personal de partería profesional tenía niveles de satisfacción de usuaria que eran bastante más altos que entre el personal médico. La siguiente, por favor. ¿Quieres que le siga? Sí. Entonces, la ultimísima parte, lo vamos a pasar rapidísimo, son, después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos a punto de lanzar, de hecho ya empezamos el levantamiento de la evaluación final contratada por la MacArthur. Estamos levantando información entre febrero y abril. Esos son los indicadores que estamos viendo por áreas temáticas en el campo de la educación, inserción y calidad. Ya no vamos a encuestar médicos, va a ser solo con el personal profesional de partería y con las usuarias. Reconocimiento y demanda, el marco legal y normativo. Esas son las áreas temáticas que vamos a cubrir. La siguiente, por favor. Vamos a entrevistar en esas áreas temáticas, nuevamente con tomadores de decisión, actores, autoridades de los programas educativos, los sitios de inserción, y vamos a analizar también la calidad de la atención ahí. Y esas entrevistas o encuestas van a ser con autoridades, con parteros profesionales y con las mujeres atendidas. Y esto es algo que sí nos interesa mucho poderles presentar, aún si hay poco tiempo, porque eso es todo lo que hemos podido mapear hasta el momento. Tenemos los mismos estados en donde trabajamos en 2015-2016, pero añadimos más. Fundamentalmente son sitios en donde están impulsando el modelo a través de lo que fue un concurso lanzado por la OPS. Entonces, aquí están tanto el nivel nacional, las áreas temáticas que vamos a cubrir y los lugares. Entonces, está la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, no voy a leer nada de eso, pero si por favor pueden fijarse de su estado, para las personas que vienen de los estados, porque sí necesitamos hasta aprovechar la coyuntura. Si nos falta algo que ustedes saben que tenemos que captar en su estado, sí, por favor, después se pueden acercar con nosotras y nos pueden decir. La siguiente, por favor. Estado de México, Guanajuato, Guerrero. Nomás le voy a dejar 30 segundos para que la puedan ver. ¿Sí? Sabemos que en Guerrero hay mucho, eso es lo que pudimos captar. Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos. Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco. Y finalmente Tlaxcala, Veracruz, donde también hay mucho en Veracruz, y Quintana Roo. Eso es lo que nosotras hemos podido mapear hasta el momento y es donde pensamos que tenemos que ir para poder levantar la línea final. Muchas gracias.